Fin de semana largo, andamos un poco lentos. Lentos de cabeza. De hecho, nosotros estábamos un poco perdidos, invitada mía. Usted me trató de ubicar. Se confundió con otra persona, ¿me quiere decir? A mí yo desperté, o sea, y me dijeron... Soy la, ¿será lo que, la que usted cree que soy? Claro, Doloso la anda buscando como 20 personas. No, pero me encantó. Ya. Primero que todo, quiero darle gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da todos los días lunes de 19:30 a 20:30 horas este bello espacio para hablar de poesía, música, danza, de la vida, de todo un poco. Y aquí está mi invitada, ya lo oyeron, amigos y amigas, está al ladito mío. Estoy muy feliz que esté acá en nuestra sala locutorio Clotario Bles. Le doy la más grande de las bienvenidas a Claudia Donoso. ¿Cómo estás, Claudia? Yo estoy muy bien y contenta de estar acá, sobre todo en un locutorio que se llama Clotario Bles. Eso puedo decir, porque yo a él lo fotografié. No me diga. En más de una ocasión, sí. ¿Sí? ¿Dónde se lo pilló? Tengo unas fotos preciosas para el 1 de mayo, ya. En los años 80, sí. Y también estuve en su casa, tuve ese honor. ¡Ay, qué buena! Sí. Oiga, y él era un personaje que inspiraba respeto solamente con su presencia. Por supuesto. ¿Y qué tal cuando usted, por ejemplo, tiró el primer clic? No, se dio pero ni cuenta si esto fue en una de las primeras marchas que hubo al cementerio general, a los NN, a las tumbas de claro, los NN. Sí, sí, sí. Y el ahí patio 29. Estaba el patio 29, justamente. Uh-huh. Y bueno, desgraciadamente yo soy muy desordenada y perdí los negativos. Y cada vez que me encuentro con las copias, que son copias del año el cohete, uh-huh, que están medio amarillas ya, yo lo que hago es mesarme los cabellos. Eso hago. Maltratarse. Maltratarme. Sí. Sí. ¿Usted nació en Santiago? Nací ¿En qué lugar? Santiago. Nací en la comuna de Providencia, uh-huh, por la calle Holanda. Ah, ok. Ahora vendría siendo... Muy cerca de Providencia, hacia el interior. Cerca de Providencia, uh-huh, sí. Cerca eso es como paralela a Los Leones. Exacto, sí, sí. Exacto. Ese es el barrio mío de cabra chica, digamos. ¿Ah? ¿Qué recuerda ahí? Y recuerdo, bueno, yo viví en la casa de mis abuelos, ¿ya?, en la calle Holanda, ¿ya? Porque nosotros cuando chicos andábamos medio como por ahí, por allá, los papás no por mares. Allá, medio no ¿Pasaba mares. Mucho en esa época? Sí, ¿sí? Pasaba mucho que sí, los sí. hijos criados por los abuelos, ¿no es cierto? Sí, también. Bueno, yo fui una hija criada por abuelos. Y eso es precioso, sí. Es una gran suerte, ¿ah? ¿Eh? Yo creo. ¿Sí? Porque he tenido sí. dos papás y dos mamás. Sí, primero que todo. Sí, sí. ¿Cachai? Claro. Y lo otro es que tení más sabiduría de enseñanza por los años que han vivido los abuelitos. Sí, yo creo y que más los también abuelos con consentimiento. Son... ¿Ah? Consentimiento también, porque tú le pedías al abuelito algo y el más papá. Por supuesto. Conseguir lo que cuando se lo pedía a los papás. Claro, porque uno, por ejemplo, para el cumpleaños, la abuela le decía, oiga, no le diga nada a su prima, pero a usted le compré mocasines. Es verdad. ¿Ah? Sí. Como que tiene sus regalías. Sí. Claro. Oiga, y Claudia, ¿y recuerda amigos ahí en el barrio? Recuerdo amigos, sí, y la típica cosa de la bicicleta y el cabro que a uno le gusta de la otra esquina. ¿Era muy polola usted? No. Me acuerdo que un vecino chico se me declaró. ¿Ya? Y para mí fue como un choque así. Le dije... ¿Qué te he creído? Le dije, ¿de dónde? Así como que me dio una vergüenza, ¿sí? ¿Qué edad tenía usted? Hoy, yo debo haber tenido como unos 10 años, cosa así. Sí. Estaban habían recién llegado el primer long play de los Beatles. Así que imagínate, pues, de lo que te estoy hablando. Tú ni los conocí. No. ¿Ah? ¿No los conoces? No. ¿Te apuesto? No, ¿a los Beatles? A los Beatles. Ah, no, sí. Ah, ya. ¿Cómo no ya. a conocer a los Beatles? Ah, yo pensé bueno. que me estaba preguntando si me conocía a mi amigo. ¿A tu amigo? No, pues. No, pues, si ni yo me acuerdo cómo se llamaba, pues. Oiga, tengo entendido que usted el 2007 se fue a ir a Catapil. Sí. ¿Por qué se fue para allá? ¿Qué le pasó a la Ibrachi? No, lo que pasa es que... eso que llaman las crisis, ¿no? Que a ti te va a venir una sí o sí, eso te lo puedo pronosticar. Yo vi un crisis. Ya, sí, pero hay unas más grandes que esa. Bien. Pero eso se da también de forma, he vivido siempre por en crisis. El paso, por lo que uno va viviendo. No, ¿eso? Eso ¿cómo lo por temperamento, por sensibilidad. La sensibilidad, claro. porque tenéis más química de una y menos de otra, ya, en fin, hoy día estaba hablando con una amiga justamente, que yo le decía que para mí los que no sabían los que era la depresión no eran interlocutores válidos, ¿ya? Porque una persona que estiraba arriba y que toda la vida tenía una pila del porte un buque, no entiende que una persona no puede levantarse la cama. Dicen que es flojo, que no ya, tiene voluntad. Hediondo, cochino. Hediondo, dejado, qué sé yo, que por qué no vaya a nadar a la piscina y se te va a pasar toda la cuestión. Bueno, yo no estoy haciendo ninguna apología en ningún caso porque es una lata. No, pero que tiene que ver un poco como con la... con los bajones que a uno le pueden dar en la vida. Pero eso influyó mucho eso que usted en los años 80 fue una de las periodistas que le iba muy bien por su trabajo, que era muy reconocido, sobre todo en la revista Papel Cuché, que era la revista Paula. No, pero estáis mal tú, porque estáis hablando de los años 80, y en los años 80 yo trabajé en el Hoy primero y después en el APSA. ¿Mira, ve? Entonces, ¿por qué está ahí? Revista... Yo no tenía ni idea de esa parte, imagínese. Ah, sí, yo... Pero entonces, yo... ¿por qué el Hoy ya se terminó en la Paula? ¿Qué le pasó? Porque, pero por favor, sí, ahí es la prensa de izquierda la que es para patearla en el hocico, digamos. ¿Por qué? O sea, una de las cosas que me da vergüenza... ya, y que yo le reprocho, ya, y no sé por qué. Tiene que ver con el tema machismo. ¿Por qué la izquierda no ha sido capaz de configurar un diario? O sea, ¿cómo no hay un diario potente de izquierda? Bueno, de hecho, bueno, el otro día estaba comentando con nuestra otra invitada, sí. Y se terminó la punto final. Se ahora, terminó la punto final, y que imagínate. Era como un bastión también. Sí, bueno, puede que esté en la red, ¿cachai? Como en una onda virtual o pero lo que sea. Pero esa cuestión es fome, po. Sí, no sé, mira, ¿le yo... ¿Le gusta usted la cosa virtual? No, yo no leo nada de virtual, en plan noticias o qué sé yo. Bueno, yo fui periodista en esa época, y hablando de Clotario Blest y todo eso, yo participé, por suerte estuve donde había que estar, ¿ya? Porque yo periodista, te digo, para mí es un... Pucha, una tranquilidad haber sabido qué estaba pasando en el país durante esa época, ¿no? O sea, tú me dices, bueno, ¿y cómo termina en la Paula? Porque no hay pega en otra parte, pues. O sea, si hubiera una revista de izquierda, ¿ya? O varias revistas de izquierda, o medios de izquierda, ¿ya? Yo no me estoy subiendo al carro que soy una militante ni nada así, porque nunca lo he sido. Yo no soy para estar de grupo, ¿ya? Soy muy indisciplinada. Me hubieran echado por indisciplinada, ¿ya? Ajá. Además, soy una persona que actúa muy a partir de sí misma. No soy muy de plegarme a órdenes, ¿eh? Bueno. Autónoma. Soy muy, muy autónoma, eso. Pero aparte de eso, lo que te iba a decir es que encuentro una vergüenza y una cosa muy penosa, que los periodistas en este país, ¿ya?, que son, hay muy buenos periodistas, ¿ya?, que están amarrados, ¿no es cierto?, a los únicos diarios y a las únicas empresas periodísticas que hay. Copesa. Ya, Copesa y el Mercurio, ya, y en las radios, no sé quiénes son los que se llenan los bolsillos. Son los mismos, pues, claro. Deben ser los mismos, ya, yo ahí te cuento después por qué yo no sé nada de lo que está pasando, porque yo no sé nada, ¿ya?, pero sé también. Ya, claro. No sé nada de la China. Es que mejor China, eso, ¿ya? No saber, pero saber. Eso. Es interesante. Yo también pienso. De eso lo dejamos para después. Claro. Pero finalmente, ver cómo la capacidad y los talentos de la gente se pierden, ¿ya? Y los periodistas, ¿cómo se llama? Están en un formato y con una vigilancia y editores y qué sé yo, y lo mismo, y ganan nada, ¿ya? O sea, o estás en las farándulas, en las televisiones y todo eso, ¿ya? Pero periodismo, ¿a dónde? ¿A dónde? Yo no sé. Pero bueno, es una lata este tema, así que vamos a otra cosa. Así que yo te voy a interrogar a ti de aquí para adelante. No, pero yo sacaba el tema ese desde su depresión. Ah, o sea, no. Bueno, lo que yo empecé a hablar... No, yo tuve una crisis muy fuerte, ya no da para más, para mí seguir trabajando en periodismo. Porque es repetirte el plato durante 30 años, yo trabajé 30 años en periodismo, y en un formato que es siempre el mismo, y qué sé yo, y también trabajando mucho por un mal sueldo, claro. Así de claro. ¿Me entiendes tú? O sea, yo... O también un sueldo no equitativo con lo que aún se sigue reclamando en cuanto a un trabajo de un hombre y una mujer. También, me querís meter en el feminismo. Yo... No, pero no te metes en el feminismo. Estoy no, en el, mira, en el tema yo justicia. No, yo no sé, yo supongo que sí. No estoy, nunca me informé al respecto. Supongo que sí, pero yo no tengo nada que decir ahí. No tengo ni un caso que contarte que sea novedoso o extraordinario o contundente. Ajá. ¿Ah? Vale. Ya. Oiga. Dime. ¿Por qué a Catapilco y no a Valparaíso? Ah, no, es que en Catapilco lo que pasa es que ahí yo podía vivir gratis porque es una casita que tenía, que me dejó mi papá, ¿ya? O sea, mi papá se murió y yo tenía la posibilidad de ir para allá. ¿Estaba a la mano? Estaba a la mano, justamente. Y para allá me fui. Pero yo... Oye, ya está la cagada con el agua. Está la cagá, claro, la cagá con el agua en toda la zona. Sí. ¿Y cómo lo hace usted? Bueno, yo no planto nada y tampoco me baño mucho, ¿ya? Eso es bueno. Yo cuento que es genial. Claro, pues, sí que... ¿Cada cuánto se baña, Claudia? Yo me baño, a ver, depende, si tengo que salir me baño. Pero ahí no hay esta cuestión de la ducha tampoco, hay un jarrito, así como por parte. También, pues sí, qué problema por hay. ¡Presa! Por presa. Que uno ve, imagínate, habiendo sol, ¿ya? Ajá. No habiendo nadie, no hay moros en la costa, ¿ya? Está tibiecito el aire, el agua está rica. Ajá. Te sentás ahí nomás y te tiráis un balde de agua. La raja. Y después te laváis las patas también, oye, sí, en otro balde. No... ¿Ah? Oye, ¿y qué tal ahí Catapilco? ¿Le gusta? Catapilco, bueno... ¿La ha tomado cariño a pesar de no, todo mira, esto? Mira, la cosa es variable, ¿ah? ¿Eh? Yo soy bien variable. A mí también, yo no soy muy encariñada, ¿ya? No soy. No es así como, oh, he llegado no, a mi vida. No. Bueno, no, pero lo que te quiero decir pero es de que... Pero tampoco, igual un poco. No, sí, a ver, ¿qué te voy a decir? A mí me gusta... Me gusta el silencio, por ejemplo. Yo ya no soportaba más el ruido a que uno está sometido en el trabajo, en la ciudad, en qué sé yo. Forzosamente. Forzosamente. Ah. O sea, es una cuestión que, ¿cómo se llama? Tú no eliges, sino que te la imponen, ¿no es cierto? Y también te imponen un tiempo, que es un ritmo al que te obligan a funcionar, ¿no es cierto? Porque es un acoso muy grande. Yo huí del acoso, ¿ya? Y ahí fue que ¿cómo se llama? Yo me sentía muy aburrida de esto del periodismo y igual a mí siempre me ha costado mucho. ¿Pero era aburrimiento o hastío? No, o sea, ponle lo que quiera, ¿ya? Si tú quieres que diga que ya como que me caía de espalda cada vez que hinchada, tenía... O hinchada de pelota. O sea, hasta la requetecacha. ¿Ya? Entonces... ¿Cuánto estuvo en periodismo usted? 30 años. ¡Caleta, po! Es mucho, ¿no? Sí, mucho. Sí, hasta me encarga decirlo. Yo debiera decir 15 y que la gente creyera que soy una floja, que ya me ahogué con 15 años. Pero a usted no le pasaba pero eso no, que... Po. Sí, yo pero, estuve 30 años dándole no le, duro para... ¿No le pasaba que de repente lasteaba dentro de su... cuando estaba trabajando, decía, chuta, me tiene chato esta weá? Ah, por supuesto. Pero eso es una lata de hablar de los achaques y las víctimas y todo lo demás. No, yo te podría decir de que también una sensación de acoso de la realidad del país, ¿ya? De la violencia, de cómo el sistema en que estamos metidos, ¿no es cierto? Que este capitalismo feroz, salvaje, yeah, sin barrera, ¿ya? Competitivo. No, que competitivo, o sea, es una cuestión asesina y distorsionada, ¿me entiendes? O sea, la gente paga en carne, ¿ya? Es decir, te metes en la moledora de carne y sabemos todo lo que sabemos, entonces, ¿para qué nos vamos a poner a predicar entre los conversos, pues, ¿no es cierto? Pero eso también tiene un costo en la vida personal de cada uno, ¿no es cierto? Todos pagamos algo por eso, ¿ya? por estar involucrado en el sistemita. Meterse en la rueda. Ah, en la rueda. Claro. No, pero si es que todos más o menos estamos obligados a estar metidos, ¿no es cierto? Estamos más o menos fritos, o sea, hay que ver cómo uno saca la vuelta, ¿ah? Para que no te demuelan el alma, pues. ¿Ah? Como ponerse a silbar así. Claro, claro, o sea, como decir paso, ¿no? Claro. ¿Ah? Eso, un poco. Así que Catapilco fue esa etapa y de ahí... Usted está en 2007 hasta ahora, igual harto. 2007 hasta ahora, con un año que pasé en Valparaíso también. Ahí aprovechó de mostrar su trabajo de colaste. Es que lo que pasa es que a mí me descubrieron, yo no hice nada. Ya, pero dentro de esta cuestión del collage, imagínate que yo había sido periodista, qué sé yo. Y escritora. También fui reportera gráfica, ¿ya? Cuando no había mujeres. Andaba en la calle. Ahí sí que el machismo te lo encargo, ¿ah? ¿Eh? Porque los compadres eran, pero, puros hombres, ¿cachai? Y me miraban y se reían. ¿Qué anda haciendo? Ah, se burlaban. Se reían, así. ¿Y usted qué les decía? Pucha, no, si yo no soy muy... Yo me achunchaba nomás, pero igual tenía que sacar la foto. ¿Le echaba la foca? No, yo soy media mala para echar la foca, aunque ahora ya me he fortalecido. Sí, no, ahora se no, ahora cuidado con el que pase cerca mío y me pise un callo. ¿Me alejo un poco entonces? Sí, no. Oiga, uno Claudia. Va fortaleciendo la musculatura, voy. ¿Ah, tira combo también? ¿Ah? ¿Tira combo? No, soy media floja de muñeca, bueno, tengo las manos muy chicas, pero sí tuve una amiga que era la buena para los combos. Ah, yo sé quién es. Ya, ¿quién? La Estela Díaz Marín. Sí. Oiga, ¿y qué tal esa relación con ella? ¿Ustedes eran yunta? Yunta, sí. Bueno, estoy acordándome de la Estela porque ella sí que era una persona que... ¿Cómo le decía? Claudia. Claudia, vamos por allá. Quiero una copita de Nolan. Oye, comámonos un pernil, oye. Ya, pásame aquí el pernil. Ah, todo con los perniles y qué sé yo, y las chacotas y ¿le los gusta vinos. El pernil? Sí, me encanta. ¿A dónde comer? ¿A la Estela? ¿A Santa Rosa? Sí. ¿Ah? ¿A dónde iba a comer pernil la Estela? ¿Santa Rosa? ¿Para dónde la llevaba? ¿No se acuerda? Comprábamos un pernil y lo hacíamos en la casa. Ay, pensé que era muy buena cocinera la Estela, muy buena. Y si no, más de un pernil nos habremos comido en el Venecia, por ejemplo. ¿Ah? Donde yo la íbamos a hacer una entrevista, entonces le dije, ya, juntémonos en el Venecia. ¿Es la entrevista a la Paula? ¿Dónde sale con foto no de la Paula? No, ahí es que le hice varias entrevistas a la Estela. En realidad, fíjate que sería bueno, como ahora me estoy pegando el alcachofazo, es de que el periodismo a mí lo mejor que me dio fueron cosas como laterales, o sea, como que yo conocí personas con la que fueron amigas del alma, por ejemplo, la Estela, ¿ya? También pasó lo mismo con Adolfo Kuhr, ¿ya? También pasó lo mismo con, bueno, yo de La Paz de Razzuriz, con quien trabajé en este libro que se llamó La Manzana. La Manzana, oye, es un clásico de Sí, eso. Oye, usted, ahí hay una conexión, porque... ¿Por qué le interesó trabajar ahí, primero que todo? Bueno, porque con ese tema. ¿Eh? Con el tema, para nuestros auditores, es un prostíbulo de sí, chicos. Es el La Manzana de Adán surge de un trabajo de a dos que hicimos con la fotógrafa hoy día Premio Nacional. Paz Razzuriz. Quiero traerla para acá, hace tiempo. Ya. ¿Vendrá o no? ¿Qué crees? Yo creo que sí, sí. Bueno, y en esos tiempos este trabajo empezó en el 82, ¿ya? Y terminamos ahí esta incursión que pasó por unos hermanos que eran travestis, ¿no? Y su madre. Pero en esos tiempos, bueno, ahora da lo mismo, era un travesti, ya nadie se espanta, no, pues, pero en esa época, terrible. En dictadura, o sea, es decir, pero era lo peor del mundo. ¿Cachai? O sea, nadie distinguía, no había una distinción entre travesti y transgénero, por ejemplo, ¿ya? Nadie hablaba del tema, también era marginal como grupo azotado por la represión, ni siquiera la gente que estaba detrás de los derechos humanos iba a estar, como se llama, yendo a ver qué le pasaba a los travestis, ¿te fijáis? O sea, que ya estaban ya como marginados de lo marginado de lo marginado, ¿ya? Y ahí fue que hicimos nosotras con La Paz una investigación que duró como 5 años, ¿ya? que no fue, oh, vamos a ir a ver qué pasa ahí, ¿me entiendes tú? Sino que fue un trabajo que se fue armando gracias a la relación que hicimos ya con estos hermanos que, y su ¿la madre. ¿La complicidad? La complicidad, claro, y las puertas que se te van abriendo, porque te abren las puertas, tú ahí, ¿te abren ellos las puertas o no entras? ¿Ya? Radical. Radical, ¿me entiendes tú? Y de ahí salió un texto que fue el que yo escribí, que son en base a grabaciones, ¿ya? Y ese texto, bueno, y en ese tiempo no se publicaba nada, no habían editoriales como ahora, que, ¿ah? No, ese texto vio la luz en el 89. Claro. ¿Ya? Y bueno, y después se transformó en una obra de teatro. ¿Qué editorial fue? ¿Se acuerda, Claudia? Sí, claro. ¿Es una editorial, un libro así como Cafecito? Sí. ¿De formato cuadrado? Ese libro, fíjate que me creerás tú que no fue nadie a la inauguración. Fueron como 3 personas a una librería y nosotras con La Paz decíamos, pucha, así es la cosa, no pasa nada. Y tampoco después fuimos a celebrar a la casa de uno de estos chicos. Me acuerdo, lo pasamos muy bien, se repartieron los libros, Claudia, nos regalamos los libros. Pero tampoco sorprendía esa indiferencia. Pero lo que te quiero decir es que ese libro ahora no existe, ¿ya? No hay una edición re bonita ahora, gigante. No, pero es que ese... No, lo que pasa es que el ejemplar original, ese libro, hoy día, vale 400 lucas. Sí, es verdad. Claro. Está como de culto la cosita. Sí, es de... Y aparte que el trabajo es a todo cachiguete, a mí me encanta. Sí. Como testimonio. Eso se convirtió en una obra de teatro, que fue la que hizo Alfredo Castro. El Teatro de la Memoria. Sí. Bueno, esa fue la manera en que... Pero yo le hacía esa conexión desde su trabajo con La Manzana Adán, junto con La Paz de Razo, que sí. Es precioso, y su libro Insectario Amoroso, y que ahí también hay no es un travestismo exactamente, pero sí hay un tema referente a la androginia. A la androginia. Sí, pero le propongo algo, contéstame después de la canción. Bueno, me parece. Aquí como tradición, Claudia... Ya. El invitado o invitada pide los temas. Bueno. Y también los presenta. Ah, yo los sí, yo presento usted los se va temas. A transformar en la DJ Claudia ahora. Ah, tiene que ponerse el fondo y todo. Estupendo. Y yo le voy a mostrar aquí el título. Me voy a ponerlo. Por favor, póngase los lentes. Los anteojos. Ahora, y me dice si me entiende la letra. La número 2, mire. Ah, ese es Horses de la Patti Smith. ¿Ya? ¿Por qué la pidió? Bueno, la Patti Smith me parece una gran figura de lo que tiene que ser un artista, ¿ya? Un artista auténtico que tiene talento, ¿ya? No es un bluff, ¿ya? Y es una persona de su época, metida con su época. La Patti Smith, hace poco tiempo, que ya es una mujer mayor, ¿ya? Le hace una interpelación a los jóvenes que la están yendo a ver y les dice, ¡salgan a las calles! ¡Salgan a las calles! ¿Ya? ¡Despierten, Gil! O sea... ¡Péguense el cachofado! ¡Claro! O sea, ¡salgan a las... ¡Muévanse! Si usted tiene que hacerlo... ¡Muevan la raja! ¡Muevan la raja! ¡Claro! Ya, bueno. Y la Patti Smith es fantástica. Sí. ¿Tú la conoces sí, o no? Sí, pues... ¿Te gusta? Esa fuerza punk. Eso. La rabia. Todo. La rabia, sí. Ya, pues entonces, ¿con qué nos vamos? ¿Con Patti Smith y...? Con Patti Smith. ¿Y la canción? Y Horses se llama, que es caballos. ¡Vamos! Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly with the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pushed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it in. And Johnny, the boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. Thank you. are, pretty boy. Can't you show me nothing but surrender? Johnny gets up, takes off his leather jacket, deep to his chest. Silken hair and found a stair, and I didn't waste time, I just walked right up and saw that up there it is a sea up there's a sea up there, there's a sea, sees the possibility, there's no land but the land, there's no sea but the sea, possibilities up there. Here's a wall of possibilities. Up there, there are several walls of possibilities. Up there, first possibility is to see around me. I'm standing there with my legs spread like a sailor. I felt his hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny. Handed him a branch of coral flame in the heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat spoon and let it. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Como quieras. Bueno, ahí estaba entonces. No, si quieres le pone el fono, si no, no. Sí, pues. Me escucha igual y todo. Claro. Ya, pues. No se ponga. Lo que pasa es que es para que escuche la canción. Ah, pero la canción va después. Sí, pues. Sí. Quedamos con una pregunta, ¿se acuerda? Sí. La conexión entre el tema de la androginia que se ve en Insectario Amoroso y el tema. ¿Estamos al aire ya? Sí, pues. Y el trabajo, le hacía la conexión con el trabajo que hizo con La Paz. ¿Hay algo ahí? Ahí está todo el tema como del erotismo y la sexualidad, ¿te fijas? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que están con lo que se está socializando ahora, que es este tema de que el sexo es el género sexual, ¿no es cierto? Y todo esto es una construcción cultural, una construcción social. Entonces, me parece a mí que es muy brutal, ya, lo que pasa dividiendo a las personas entre machos y hembras solamente, y en cuanto a la sexualidad, establecer como el dominio de la pareja heterosexual, ya. Me parece que eso está de todas maneras vinculado con el sistema de producción, ¿te fijas? Porque ahí se crea la familia, ¿no es cierto? Y todos ¿cómo se llama? Están en el engranaje de la producción, ¿ya? Y están controlados también, ¿ya? Entonces se descontrola la cosa cuando ya no se sabe mucho quién es quién, ni qué hace qué le gusta cuál, ¿no es cierto? Y la Iglesia Católica se va espalda el loro cuando empiezan a pasar de estas cosas. Y el Estado también. Y el Estado también, ya, o sea, es una cuestión cultural muy fuerte. Entonces encuentro muy interesante lo que está pasando con los transgéneros, con las maneras no, ¿cómo se llama?, aceptadas por la norma social. Bueno, es todo el cuento de las diferencias y qué sé yo, que tanto se habla. Yo no soy una predicadora tampoco, ¿eh? Entonces yo puedo hablar de lo que conozco. Ahora, lo que yo conozco en ese sentido es el lenguaje. Y el lenguaje, a ti que te gusta la poesía, ajá, ¿no es cierto?, está hecho de palabras. Exacto. Y las palabras, ahí entramos ya a cómo el lenguaje es un... El poder de la palabra es muy grande y la palabra y la construcción de las palabras cuando estamos hablando de arte es una cosa muy erótica también. Tiene cuerpo, tiene erotismo, tiene, qué sé yo, mucha carga. Entonces, esto del andrógino, ¿qué es lo que es? Es el femenino con el masculino juntos. Yo creo que eso sería maravilloso. Ella hablaba del ser perfecto. Claro, del ser perfecto, porque ya está como compuesto con sus dos partes, ¿no es cierto? Pero eso se parece también mucho al ángel. Exacto, ¿ya? También, sí. ¿Cierto? Claro. O sea, yo creo que es una entidad menos carnal que la que se supone, porque el gallo ese, como está completo, no anda pensando en culear, pollo. Claro, hay otro tema ahí. Exacto. Ya. Exacto. Oiga, Claudia, y nos vamos a Insectar Amoroso, que es su libro, la que tengo en la mano, que me lo trajo de regalo, gracias. De nada, pues. Me lo vas a autografiar. Estaba puro pidiendo, pero qué honor más grande, imagínate. Esto primero se editó el 2004. Sí. ¿Con qué editorial? La Sudamericana. ¿La Sudamericana? Sí. Y este Insectario Amoroso es editado con UDP en el 2015, o sea, como 10 años después. Exacto. Por la Universidad Diego Portales. ¿Qué le parece que se lo hayan reeditado? O sea, pucha, yo al principio no quería ni darme cuenta de lo que me pasaba, pero me di cuenta de que era un libro que se sostenía en el tiempo. Claro. ¿Ya? Y eso es una corona del porte un buque para uno, ¿ah? Porque es una cuestión que dura, ¿ya? Insectario Amoroso. Es menos efímero que tantas cosas, ¿no es cierto? A pesar de que no hay nada eterno, eso lo sabemos bien, ¿no? Todos vamos derechito al hoyo. Por favor, claro, de cabeza, al precipicio, ¿ah? Oiga. La delantera nomás nos llevan, ¿ah? Exacto. Claro. Todos nos vamos con las patitas para adelante. Claro, el tema de la muerte es muy importante. El tema de la muerte y el tema del erotismo, uh-huh, que van juntos. La muerte y el erotismo van juntos. Y eso para mí es muy claro en todo lo que escribo, ¿ah? También hay una cosa de no saber mucho qué terreno se está pisando. A mí me interesa el misterio, me interesa que las cosas puedan variar, que no sean fijas, que haya como un disparo hacia los mundos, ¿no es cierto?, que llevamos adentro, que es ese territorio tan importante, ¿ya? Y que sería bueno que por lo menos en segunda preparatoria ya empezara la gente a familiarizarse con que no manejamos lo que tenemos adentro. Tenemos una zona tremendamente, ¿cómo se llama?, activa, que está funcionando, y nosotros que nos creemos en control de nuestras acciones o en control de lo que decimos, qué sé yo, estamos equivocados, ¿ya? Por eso es tan importante tomar contacto con eso. Bueno, y eso ¿En qué se traduce? Se traduce en la locura que estamos viviendo. Exacto. En quienes nos están gobernando, si esos gallos son psicópatas. Ahora, todo. ¿por qué, cómo se llama, tenemos esta situación en que estamos gobernados por psicópatas? Uh-huh. Porque el hombre es un ser extraordinariamente portador de una capacidad de falta de lucidez, ¿ya? De no entender, de estar movido por sentimientos muy básicos, ¿ya? La lucidez es el lujo de las personas que han tenido la oportunidad de enriquecerse mediante el conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento no se reparte, ¿ya? Este tema tiene que ver con la formación del ser humano, con la posibilidad que tiene el ser humano de convertirse en una persona consciente. Del desarrollo. ¿Ya? ¿No es cierto? Consciente de él y de los demás, de qué pasa, ¿ya? De tener una capacidad autocrítica y también de... Eso va con el corazón. Es el corazón el que piensa. Y también con la guata. Con la guata, con el hambre, ya. ¿No es cierto? Por supuesto. Entonces, yo creo que de lo que más duele de las privaciones es la privación de herramientas para entender el mundo. Yo creo que esa es la gran privación. Y eso tiene que ver con la miseria, uh-huh. ¿Ya? Con la miseria de elementos para poder leer el mundo. Claro. ¿Ya? O sea, porque el analfabetismo no tiene que ver con saber leer más o menos, que ahora ya el nivel de analfabetismo, ¿quiénes leen? No tengo idea, yo tampoco leo, alto igual. ¿Ya? O sea, yo no voy a estar predicando y sobre cosas que tampoco soy una monja, ¿me entiendes? Yo leo de repente. ¿Sabes qué leer o no leer? Sí, no, pero es que es una cosa que tiene que ver con leer el mundo, leer los rostros de la persona que va en la calle, leer cuando va cuando está pasando una cuestión. El tema de los inmigrantes también. De los inmigrantes, ¿no es cierto? O sea, cómo leer los acontecimientos. Eso tiene que ver con una formación. Y esa formación, que es igual que la comida, ¿ya? La gente, es decir, hay tanta gente excluida de eso, ¿ya? Uh-huh. O sea, la moral y la conciencia son un lujo en este sentido. ¿Por qué insecto amoroso? Hay una especie de que estuve ahí investigando, un deseo de captura, porque el insectario captura, sí. ¿Va por ahí? No, porque ¿O fue muy cursi? No, al contrario, no. Insectario porque a mí me gustan las imágenes. Entonces, el insectario ya uno se imagina algo, que es un objeto, ¿no es cierto? No sé si has visto insectarios tú alguna vez, sí, ¿no es cierto? Con las mariposas clavadas y qué sé yo. Y para mí el insectario siempre fue algo muy fascinante porque mi papá, que era médico, era también era entomólogo, ya aficionado. Entonces, seco para los bichos. Desde chico estábamos metidos con los bichos. ¿Y a usted le gustaba cuando chico los bichos? A mí me gustaban, yo no le tengo miedo a las arañas, ni a las moscas, ni que me pique un zancudo. Pero, por ejemplo, cuando los chicos juegan con tierra, las babosas... Con los caracoles, con, los caracoles, no. Con las babosas, con las arañas peludas, nunca fui muy amiga. No. ¿Esas son las pollitos? Las pollitos esas no. Oye, pero María, para los lugares secos está lleno. Sí, por eso te digo, a mí no me importan los bichos, ¿ya? En cambio conozco gente que ve un zancudo y es sí, ¿me entiendes? Es verdad. ¿Ya? No, yo para mí siempre fue normal. Bueno, la cuestión del insectario entonces. Y amoroso, porque el amor es muy importante, pues. Obvio. Para todo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Que hay cosas, todo se acaba, ¿me entiendes tú? Entonces, uno en la vida va a amores que son amores, no son puros minos, ¿ya? Son la mamá, son el papá, son, memorias que tienes tú, ¿no es cierto? Uh-huh. Y... también son lo que has leído, son lo que te ha entrado al corazón, lo que te ha entrado al cuerpo, a la sensibilidad. Entonces, Es un insectario porque son varios amores los que están descritos ahí. Está el amor con el padre, por ejemplo. Yo soy una total adoradora de mi padre, no así de mi madre. Ya. O sea, yo soy muy edípica, ¿te fijas? Pero ahí está un poco como el darse cuenta hasta qué punto uno está habitada por contenidos muy fuertes, ¿ya? Entonces ahí yo le hago un homenaje a mi padre. Por eso que también me cuesta... ¿Y su papá lo leyó? Sí. ¿Y qué le pareció? Poca bola, sí, poca bola. Era muy divertido mi papá. Era una persona muy, muy aventurera, ¿ya? Entonces, ahí están esos amores. Bueno, de hecho, para ser entomólogo hay que ser aventurero. Los claro. Viajes a buscar. No, si viajamos, pucha, en el año de la pera, pucha, nos fuimos a Brasil en auto, en una camioneta que se quedaba en pan cada rato, una camioneta que se llamaba el Traga Kilómetro. Y también yo... gastaba benzina ahí. Chupaba más que el Marcelo en el fin de semana. Claro. se lo chupaba todo. Y ese es un tema de los... ¿Claudia? Y los hermanos también, ¿ya? Y por supuesto las pasiones. ¿Por qué no nos lee algo? Que, a ver... ¿Puedo abusar tu... No, mira, lo que usted quiera que sea... Yo ahora es que lo que pasa es que la literatura para mí, ¿ya? Yo no estoy como en lo... Yo no escribo ni novela, ni cómo se llama, ni cuento. Uh-huh. Escribo unas cosas raras, que son... ¿Se va en la ola? Me voy en la ola y entonces me gustan las cosas cortas, ¿ya? Al hueso. Cortas, entonces lo Pero mío... Pero eso tiene que ver con la poesía, mucho, po. Mucho. La imagen. Mucho. Entonces voy a leer una de las cosas que... Un Por texto favor. Que escribí hace muy poco, ¿ya? Porque yo... A mí me cuesta mucho escribir, mucho. Por ende, no creo que esté trabajando un libro, no está en ello. No, yo no tengo programa, a mí las cosas proyecto me de pasan. Obra, no, yo los proyectos no. Son muy fome. No puedo, ¿ya? Entonces, y esto me entretiene a mí. Ya. Escuchen, ¿ah? Ya. Atentamente. Por favor. Marta o Marsha en arameo significa señora. Para un abrigo se necesitan 60, siendo las de pelo negro las más preciadas y escasas. Marta era rusa y parecía encerrar un secreto importante. Su cabellera brillante semejaba a un espejismo oscuro mientras huía de los cazadores de Bactia por los gélidos páramos de la taiga siberiana. Para no dañar la piel de Marta, los cazadores la cortaron cuidadosamente desde la punta superior del esternón hasta la sínfisis púbica y la despellejaron sujetándola con las rodillas. ¡Ah! Oh. Hay una compresa. ¿Y quién es Marta usted? No, po. Existe que ahí está mezclado el animal, que son las martas para hacer abrigo, ¿te fijas? Porque aquí dice Marta, significa señora. Para un abrigo se necesitan 60 martas, pues. Exacto. Oiga, pero no son señoras martas, sino que son martas animales. Sí, claro, distinto. ¿Ya? Y todos esos son distintos textos los que sí, traen. Sí. Está bueno. ¿Quieres que te lea otro? Por favor, eso bueno, voy a pedir. Estos son de estas otras cosas cortas que yo escribo. Vamos. Linneo fue quien acuñó la palabra primate y clasificó sin distinción alguna al hombre y a los simios bajo idéntica nomenclatura. Es sabido que el fundador de la taxonomía moderna sentía predilección por una mona a la que llamó Diana. Dado que estimaba inconcebible que una persona educada careciera de los rudimentos de la danza, Linneo inició a la simia en el paso lento de la pavana. Advirtió que la mona obedecía rutinariamente a los ritmos indecisos y que en cambio la entusiasmaban hasta el delirio los intrincados juegos de pie de la paraviglia y los saltos vivaces propios de la gallarda. En los cuadernos en que consignaba su experiencia, Linneo, aparece una de sus raras apreciaciones subjetivas. Dice, Diana me perturba cuando me recibe agitando la cola de su vestido cual incenciario infernal. Esa bueno, ola. Esa ola. Oiga, y bueno, muchas gracias esto por... Esto no es para la radio, pues esta cuestión hay que leerla, así que de haber salido más fome y más largo que no había. No, así está bien. Estoy aburriendo a medio mundo acá. Ya vamos a la música, esto. Bueno, ya música, vamos. Maestro. No, pero está música. Bien, muchas gracias por las primicias. Ya, pues. Ya, bueno, es verdad. Hay otra más, pero no sé. No ha sido publicada, pero no le pongamos con Loya tampoco. Ya, porque vale. Ahí no. Ya. Mire, la número 3. Número 3. ¿Esto qué vendría siendo? Ah, este... Ah, la 3, la Nina Simone. No, la otra. Ah, la otra, la... Pass. Ah, ya, este es una cosa que yo me encontré. Parece que es algo... ¿Pero qué le llamó la atención el video? Se está escuchando mucho. No, me interesó el video, me interesó el estilo el video de la un travesti. Cantante. Yo no sé si es un travesti. Sí, pero travesti? Aparte que tampoco es la vocalista. Pero la vocalista, ¿es un travesti? No, al final no. Sale la vocalista. Ella como que está haciendo la mímica. Ah, ¿cachai? Nunca me di cuenta, pero me fascinó, ¿sí? ¿Ya? Este grupo se llama The Knife y yo lo encontré ahí en YouTube, ¿sí? ¿Te fijas? Que muy qué bueno. Qué buena esa plataforma a buscar cosas. Sí, pues uno se encuentra una cosa, te va descubriendo otras que tú no conoces. Y esta yo la encontré de esa manera y me encantó. También tiene onda, po. Me encantó. Ay, ya, pues van con... Ya, y a lo mejor es punk. Parece que sí, yo soy media punk. Y también tiene una onda media punkera. Ya. Ya. ¿Vamos a bailar? Bien. Por supuesto, pues si ya estamos bailando ya hace rato. Ya. Thank you. cuando grande voy a ser sindicato. Y nos fuimos, ya se acabó todo. Sí, nos vamos a despedir. Oye, ahora. Pues muchas le dije, pero si quiere viene de nuevo, pues vendría de nuevo más rato, más adelante. Por supuesto, a mí me encanta la salud. Primero, antes que nos despidamos, me gustaría invitar a nuestros auditores y auditoras a una exposición que usted tiene en Vítoros, allá en la D21. Bueno, sí, yo estoy exponiendo porque yo le trabajo a lo escrito y también le trabajo a lo visual. Le lleva collage. Le lleva collage, o sea, pegado. Oiga, ¿qué es la tijera para usted? La tijera para mí es un órgano de apropiación ilícita, porque yo corto, tengan cuidado conmigo cuando voy a las casas. Oye, ¿de dónde saca los recortes? ¿En qué su insumo? ¿Pero insumos qué revista utiliza? Me robo los libros a todas las casas donde voy. Ah, pero el libro no es acuche. No, si yo trabajo, me gustan mucho los libros con ilustraciones potentes, con buenos papeles. ¿Y qué es lo que a dónde va uno a eso? A Franklin, po, al Bío Bío, a la librería de viejo, Valparaíso. ¿Saben? ¿Hay una buena feria? Valparaíso es, pero... ¿Claudia? Y las ferias también de barrio. ¿Pero ha conocido esa que está ahí en Peñalolén, en Arrieta? Sí, la conozco. Y la tengo cachete máxima, esa. Máxima. No, no puede estar un día, o sea, tiene que ir como 3 días más o menos porque es muy larga. Es larguísima. Es muy grande. Es que eso es lo que más me gusta a mí, el cachureo. ¡Oh, qué me gusta, Dios mío! Es Diógenes. ¿Y para qué? El Diógenes. No, ¿sabes qué? No, porque no guardo nada. Yo voto todo. Yo no tengo ni un cuadro colgado donde vivo. Muy bien. Yo odio la decoración. La odio. Claudia, Mesopotamia se llamaba. Bueno, esta exposición se llama Mesopotamia, que vendría siendo el origen de la cultura, por lo menos occidental. Ya fueron los que inventaron la escritura, fueron los que inventaron las leyes, como los famosos, las tabletas de Hammurabi, ¿ya? Que no sé si alguien las estudiará en el colegio todavía, me imagino. ¿El código? Que no. ¿Ah? ¿El código? ¡El código! Las tabletas con uniformes, ya. Oye, no, o las tabletas de aspirina también. ¿Dominal? Dominal. ¿Cómo se llamaba? El mejoral. Mejoral. El mejoral. Oh, se me está cayendo el carnet. Y bueno, esta exposición está en una galería que es una galería muy potente, sí, ya, que recoge como los como el arte actual, ¿no es cierto? Ya. Yo he visto exposiciones de Bertoni, de Mebel, sí, de Claudia Donoso. Sí, ha estado la varias gente como la que tú dices. Y también está, yo tengo, no sé Juan si habrá alguna cómo será la también relación ahí, pero también está la editorial Pequeño Dios. No sé cómo será ahí la relación. Supongo, sabes que yo contengo muy poca información dura, oye. Yo información dura ¿dónde nunca, está, nunca Claudia, la manejo. Ubicado esto. Esta información dura la que tú me estás pidiendo. Claro. Pero está entre Lyon con... Está entre Providencia y Costanera por Lyon. En la entradita. Lo que pasa es que esta es una galería tipo neoyorquina, por lo tanto está en un departamento. Exacto. En el segundo piso de un edificio que queda ahí, en entrando por Nueva York. Exacto. ¿Ya? Y después que termine uno esa exposición, se puede ir al ladito a la casa de Bruno Vidal a tomar once. Por supuesto, tú sabes que él están de puertas abiertas. Bruno Vidal invita. Oye, sí. O sea, de todas maneras. Ya, o pues. O sea, yo les doy un vale de restaurante para que vayan ahí a... Claudia, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ti. Yo muy feliz, verdad, que haya venido. Tremendo placer. Se nos fue cagando la hora. Y se nos acabó el tiempo, po. Increíble cómo pase rápido. Pero nos vamos con la última canción, que es cortita, po. Ya, que se me enojen aquí la Nina, la Nina Simone. Nina Simone. Ay, ¿quién no está a favor de la Nina Simone? La mega artista, pues. Los que no saben nada de nada nomás. No, pues la media artista. Ya, la media. Así que yo, amigos y amigas, me aprovecho de despedir hasta el próximo lunes con un invitado o invitada tan interesante como la Claudia. Muchas gracias, Claudia, ¿verdad? Gracias. Y nos vamos con la Nina Simone. Por este programa, encuentro que es la maravilla, encuentro que la maravilla es la radio. Si la radio tiene un power fabuloso. Y, pucha, es decir, yo feliz, me quedo a vivir acá. No, pues si dijo que iba a venir de nuevo, no se vaya a tirar ya, a Colina. No, pero además te puedo quitar el trabajo. ¿Le gustaría hacer radio? Ah, me encantaría. Me encantaría, sí, te lo digo. ¿Podríamos hacer una dupla después? Pero claro, yo feliz. Con llamado y todo el rollo. Es que me gusta porque tú trabajas y no te das cuenta que estás trabajando y sales de la sala y ya se acabó el trabajo. No, y después uno se va con el corazón hinchadito. Claro, bueno. Olvídate, nada que ver con la escritura, que esa huevada la grabáis 3 horas y después está ahí. Es como el texto que leyó ahora. Dos días, ¿cómo se llama? Claudia, como el texto que leyó ahora. Oye, ese texto no se puede leer en radio. Qué error más grande, huevón. Ya nunca más. No se puede cortar. Editar. No, oye, pero es que eso lo hacían antes. Porque es una lata, huevón. O sea, olvídate cómo me sentí leyéndolo. No, pero dije, qué huevón, ya, idiota. Pues Disculpe. Oye, ya, Claudia, vamos entonces con la Nina Simone y la canción. La canción se llama... ¿Se acuerda? I Put a Spell On. Oiga, esa también la cantan los Creedence. Claro, sí, original de los Creedence, yo creo. No, yo quiero el revés, no será el revés. Lo que me gusta... No, es de la Nina Simone. Lo que me gusta es de ese título, I Put a Spell On You, que es te tiro un hechizo, ¿me entiendes tú? Este tiro como una... Pero como que no quiero que te vayas, o sea, te voy a dejar embrujado. Ese es el cuento. O sea, te vas y cagaste. O sea, eres mío. ¿Entiendes tú? Qué terrible. Eso. Ya, Claudia. Muchas gracias. Y yo, amigo, me despido. Hasta el próximo lunes. Chao. Chao. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. Can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Finalizado tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Hasta el próximo lunes, donde volveremos a reunirnos para dialogar sobre arte y otras chisetas desde www.lavozdelostrabajadores.cl. Abrazos a sus oídos.